General Simón Bolívar, muy señor mío, sobre esos sueños suyos que tanto le preocupan, pienso que nada hay más normal que un hombre ligado a la guerra vea en sueños esos rostros que se desfiguran y esos hombres que desaparecen bajo la garra cruel de la muerte oculta detrás de las montañas. Mi Simón, no piense usted en eso. Dele un vistazo a su trayectoria, a su benevolencia y el favor que usted hizo libertando estos pueblos. Y olvide la villanía con que se manifiestan. Usted siempre ha querido la paz y esta ha tenido que escribirse con sangre y desafortunadamente esculpida con la piel de los que han muerto. Olvide usted esos fantasmas que tanto daño le hacen y piense en algo hermoso, como su Manuela. Esta es una carta que le mandase Manuela Sáenz a Simón Bolívar en un libro que rescata las más hermosas cartas de amor entre Manuela y Simón. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Pasaba el embudo y nos quedan estos últimos minutos de programa para charlar un poco de qué pasó, qué pasa con la idea de patria, de colonia, qué tiene que ver el FMI en todo esto. Y quiero decir que también qué tienen que ver las Fuerzas Armadas operando en seguridad interior cuando su función es la defensa. Voy a hacer una pequeña bajada de línea, les pido mil disculpas. Creo que están profundamente. Son dos intervenciones políticas muy, muy duras y muy dolorosas para los que habitamos el territorio argentino, porque implican ajuste. Y el ajuste no se puede hacer si no hay represión. Me parece que diciendo que en el 2019 vas a ofrecer un 8% de aumento con una inflación que está proyectado que sea de 3 o 4 veces ese número, y con tarifazos, con despidos, con recortes en la inversión pública, que para ellos es un gasto, me parece que no hay forma de hacer eso, excepto que nosotros nos quedemos muy dormidos. No hay forma de hacer eso si no es con las Fuerzas Armadas en la calle. Y eso es terrible. es una historia que todos los argentinos tenemos muy claro que no queremos repetir, y sin embargo algo así está ocurriendo. Sí, aparte considerar ese nuevo planteamiento de que el enemigo es interno y que lo tenemos acá adentro, y que lo que hay que reprimir a ese enemigo interno con la excusa, digo, aparte como en la década de los 70 uno buscaba, 60 y 70 buscaba lo que pasaba allá afuera como para entender hasta su propio país, y si uno hoy busca afuera para entender esto de las Fuerzas Armadas adentro, lo busca en Colombia. Bueno, justamente otra de las cosas que son bastante graves y que no están en agenda tan públicamente tiene que ver con la instalación de bases militares de los Estados Unidos con la idea de la ayuda humanitaria. Tenemos un pequeño audio que prepararon compañeros de Neuquén al respecto, que me gustaría escucharlo porque creo que son muy claros, en pocos segundos son muy claros de lo que esto significa. ¿Sabías que están instalando una base militar yanqui en Neuquén? ¿Sabías dónde? ¿Dónde? Acá, justo al lado de Vaca Muerta. Uno de los yacimientos de gas y petróleo no convencionales más grandes del mundo. Con 30.000 kilómetros cuadrados de extensión y reservas de 27.000 millones de barriles de petróleo. Además, están metros de comunidades mapuches, muy cerca del Aeropuerto Internacional Juan Domingo Perón y a la vera de la Autovía Norte, que conecta la ruta del petróleo. Estratégico, ¿no? Con este pacto entre provincia, nación y Estados Unidos, el Comando Sur del Ejército Yanqui va a crear un comité operativo de emergencias en nuestro territorio, disfrazándolo de ayuda humanitaria que nadie pidió. Este comando es la fuerza que usa Estados Unidos para hacer pie en los países de América Latina. Y también el principal ejecutor del CIAD, Sistema Interamericano de Defensa. Si te suena familiar, es por todos los países que los yanquis ya invadieron y todos los recursos que saquean con el mismo cuento del tío. Decíamos acá, mientras estábamos escuchando este audio, cómo todas estas cuestiones vienen encadenadas. Y cómo ahora se plantean las nuevas formas de coloniaje en estas intervenciones del FMI, y cómo esta intervención del FMI tiene que ver con lo de las Fuerzas Armadas presentes en nuestro territorio, las bases con la excusa de las bases norteamericanas en nuestro país, cómo son las nuevas formas de invasión a los países. Y decíamos cómo habría que volver a leer ese fragmento de Andrés Rivera, como poniéndole palabras a Castelli, diciendo para qué nos arrodillamos ese mayo para declarar la independencia. Y en todo caso, ¿qué entendemos también hoy por independencia? Como por ahí yo me quedo un poco con la idea de que siempre en todo el mundo, siempre los perjudicados somos los trabajadores y son también los pueblos oprimidos, digamos, ¿no? Se pinte el color de que se pinte. Los muertos los pone el pueblo, los muertos de hambre también los pone el pueblo, y siempre son a favor de una clase dominante. Me parece que eso en cualquier estado ocurre lo mismo. Así que no queda otra que seguir movilizando, salir a la calle, siempre el llamado a responder las convocatorias de las organizaciones y de los organismos de derechos humanos, por ejemplo. Y quedémonos con esta idea, ¿no? Una idea optimista de que algo todavía podemos hacer. Indignémonos, hablemoslo en la familia, en las casas, y salgamos todos a la calle, que seamos cada vez más los que mostremos las indignaciones en las calles. En las calles y no en las redes sociales, señoras y señores, no solamente, por lo menos. Dejamos entonces este programa 135 de Fuerza Centrífuga, dedicado a Patria y Colonia. Gracias, como siempre, a todos los que hacen posible este programa, a todos los que están en producción, en operación, a Nati, a la retaguardia de la casa y todas las radios que nos reproducen. Y nos vamos leyendo a Mario Benedetti, Patria es Humanidad.